horrible para estar afuera. Así que yo te propongo que te prepares unos mates, un café, un té, lo que quieras tomar. Si estás en el trabajo, bueno, ahí con los auriculares, sin que nadie te vea, escuchando la 102.9. No le digas a nadie esto, porque si no te pueden ver el supervisor o alguien. A vos que estás manejando el auto, también le subís el volumen de la radio. Nosotros te proponemos la mejor opción, que es la mañana de Radio Box acá en la 102.9. En la operación técnica, el señor Damián Espadilla. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Acordate que vos programás la música de este programa. 11-64-00-70-47. Ahí te tenés que comunicar, mandar tu mensaje de texto, tu mensaje de audio y pedir la canción que a vos te guste para escuchar en esta mañana. Hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía acá en la 102.9. Ahí clava la sintonía a través de internet www.fmradiobox.com. Vamos a arrancar con buena música porque hoy tenemos un montón de cosas para compartir, Así que quédate ahí, no quiero adelantar nada, quiero que te quedes del otro lado escuchando la radio, subiendo el volumen de la radio, del teléfono, de la computadora, para escuchar la radio y este programa que te acompaña jueves y viernes de 11 a 13 horas. Acordate que hoy también tenés Rompiendo Reglas a partir de las 2 de la tarde, no te olvides el clásico de los viernes. Vamos a arrancar con la música y después vamos a desarrollar varios temas, ¿sí? Lo que viene, Chano y Carnaval Intro, y pegadito, Por Amor al Amor, Miranda. Yo vi tu vuelo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico, mientras recorro mis ayeres entre vos y yo. Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico, y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos, porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siendo un amarillo que se me reparece a vos, desde maníaco, no es paranoico, algo que me dice que no tenerte es un horror. Siento que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. No se hacen, se es nada. No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas. No ganamos ni perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar. Siendo un amarillo que se me reparece a vos, de maníaco, no es de paranoico, algo que me dice que no tenerte es un horror. Creo que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Siendo un amarillo que se me reparece a vos, de maníaco, no es de paranoico, algo que me dice que no tenerte es un horror. Siento que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Siento que te extraño, creo que te extraño. Siento que te extraño, creo que te extraño. Siento que te extraño, creo que te extraño. Siento que te extraño, creo que te extraño. creo que te extraño. Estamos cumpliendo con nuestro principal objetivo: poner la música que vos querés. En la mañana, basta de pálidas, basta de malas noticias. La mañana de Radio Voz. Ahora, vos elegís la música. Estamos compartiendo la mañana de Radio Docs acá en la 102.9, acompañándote con la música que vos elegís y que nosotros te proponemos a través de esta mañana que está para quedarse en casa. Si no tenés que salir, si no tenés algo urgente que hacer y salir a la calle, yo te aconsejaría que te quedes ahí en casa y que organices lo que vas a hacer el fin de semana, ¿eh? Vamos a hablar del tiempo, a ver qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado. Hoy, por ejemplo, la temperatura mínima fue de 13 grados, la máxima de 20 va a ser, ¿eh? Tenemos ahora una temperatura de 17.8, ¿sí? Son las 11:24 en toda la ciudad de Buenos Aires. Y el sábado la mínima de 15, para mañana la mínima de 15 y la máxima de 19. Ah, no dije esto, que hoy no pronostican lluvia, ¿eh? Pronostican frío, viento, pero nublado. Así como ahora está el tiempo, bueno, así se va a mantener. Por ahora no dice nada de lluvia. Para mañana ya sale el sol, ¿sí? 15 la mínima, 19 la máxima. Y para el domingo, 15 la mínima y 20 la máxima. Ahí tenemos el fin de semana, no pronostican lluvia. Yo te aconsejo que si no tenés ningún plan, que te quedes en casa porque va a estar nublado, frío, se fue el veranito, ese veranito que nos tuvo atormentado una semana. Bueno, a la gente que le gusta el calor, bueno, a mí especialmente me gusta el calor, pero así de golpe tanto, tampoco tanto, había mucha humedad, estaba pesado, no se podía salir, era impresionante el sol y el calor, ¿no? Es agobiante por la humedad. Pero se terminó esa semanita de calor. Ahora está llegando de nuevo unos días así templados, 20 grados, 15 grados, viento nublado. Así que está para ver alguna serie. Si no viste todavía la serie de Maradona, yo anoche la estuve viendo, comento. A mí particularmente me gustó. Hay algunas cosas que son innecesarias. Recién lo hablaba con el operador, ¿no? Estábamos ahí intercambiando opiniones. Porque no sé si la viste, si te gustó o no te gustó. Lo que no hay mucha repercusión de la temporada de la última temporada de Luis Miguel, la serie, que la venían promocionando y que es la última temporada, la tercera temporada, que mucha gente estuvo haciendo un éxito, realizando un éxito, mirándola a esa serie y fue tendencia en comentarios en Twitter. Pero ahora no está pasando eso. ¿Será que un poco se apagó por este tema de la serie de Maradona? Estoy preguntando, ¿eh? ¿Vos la viste a la serie de Luis Miguel o a la de Maradona? ¿Cuál te gustó más? Obviamente, yo anoche me ponía a pensar también, porque nosotros somos muy autocríticos, ¿no? Cuando vemos una serie del exterior, que no es nuestra, con actores nuestros, no nos fijamos muchos detalles. En cambio, en una serie que es argentina, le buscamos todo, le buscamos todo. Somos así, yo también, ¿eh? Ojo. Pero tendríamos que ser un poquito menos autocrítico con nuestras producciones nacionales, ¿sí? Hay una, la verdad, es un elencazo lo que tiene la serie de Maradona. Vi muchas figuras, la actuación de Jean-Pierre Noer en el papel de Coppola estuvo excepcional. Bueno, ni hablar el de Laura Esquivel, que hace también, que fue muy muy tuiteada y elogiada por este papel que hizo cuando se conocieron. Si no la viste, no te voy a contar más porque si no me vas a matar. Así que de eso vamos a hablar. ¿Qué te gustó más? ¿Quién te gustó más? ¿La serie de Maradona o la serie de Luis Miguel? Bueno, Luis Miguel ya tiene la tercera temporada, obviamente. Esta, seguramente, yo anoche cuando vi los primeros 5 episodios, dije, bueno, esto tiene mucha tela para cortar. Así que no sé cuántas temporadas nos esperará de Maradona. ¿Por qué? Bueno, no voy a decir en qué terminó. Vamos a la música porque yo me tiendo a hablar y les voy a contar algo y me van a matar los que no lo vieron. Vamos con este clásico de Madonna, Papá, no me sermones. Y así se iba este clásico también de Rod Stewart, Este viejo corazón mío. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Había una vez. Esto es La Mañana de Radio Box, acá en la 102.9, acompañándote con buena música, con información, con actualidad. Y hoy, 5 de noviembre, vamos a mandarle un abrazo, un saludo grandísimo a todos los que nos hacen reír, nos hicieron reír y nos van a hacer reír toda la vida, que son los payasos, ¿sí? Hoy es el Día Internacional del Payaso. Y usted preguntará, ¿por qué se celebra el Día del Payaso hoy 5 de noviembre? Bueno, la creación de esta conmemoración surgió en honor al nacimiento del español Emilio Aragón, ¿sí? En 1929. ¿Se acuerdan de Emilio Aragón? Quien encarnó el payaso conocido como Miliki, ¿sí? A un niño hacer reír. Ahí está. Emilio Aragón inició su trayectoria como payaso en el Circo Price de Madrid, con sus hermanos Gabriel y Alfonso, quienes conformaron el famoso trío de payasos conocido como Gaby, Fofo y Miliki. Así que bueno, esos payasos que nos hacían reír. Particularmente yo no los seguí mucho a ellos. Yo los seguí más a los nuestros, que nos hacían reír. ¿Se acuerdan de Rosita, Cañete y Firulete? Bueno, Cañete y Firulete me hacían reír mucho. Cañete y Firulete, y ya me estoy deschavando la edad. Así que ya están calculando la edad. Bueno, un dato curioso de por qué es el Día del Payaso también. Se estima que el oficio de payaso se inició aproximadamente hace unos 4.000 años en China. Un bufón llamado Justi servía en la corte del emperador, ¿sí? Y a partir de ahí empezaron a tener este nombre, por así llamarlo, porque eran bufones del emperador en ese momento. Y hacían gracia para todos los invitados del emperador cuando hacía reuniones. Y de ahí surgió la palabra payaso y empezaron a llamar al bufón payaso. Y se fue cambiando con el tiempo y el bufón se convirtió en payaso, lo que conocemos ahora como payaso. Existen organizaciones internacionales como Payasos Sin Fronteras, que agrupan a nivel mundial artistas y productores musicales, llevando a cabo actividades humanitarias para apoyar a los niños refugiados en el mundo, que le dan contención, le brindan, los van a visitar, le llevan regalos, los hacen reír un rato. Yo me acuerdo que esto también se acostumbra para el Día del Niño, que los payasos visiten los hospitales, los lugares donde están los chicos internados o los lugares donde no tienen contención, donde hay mucha pobreza, y los hacen reír y salir un poco de la realidad, ¿no? Y meterlos en ese mundo donde todo es diversión, donde todo es alegría. Yo, por ejemplo, me acuerdo de estos payasos que los nombraba recién, Cañete y Firulete, sacando un peine grande para peinarse, un peine grande del bolsillo del saco. Y ya con eso me hacía reír, porque a veces cuando vas a ver un espectáculo de payasos, si tienen mucha gracia no hace falta ni que hablen, porque ya con la gracia que se presentan, el modo de caminar, el modo de hablar, ¿no? Entonces todo eso nos llena de alegría. Así que hoy es el Día del Payaso y felicitamos a toda esa gente que hace reír y que bueno, también tiene una vida, porque por otro lado también

verte. Lo último que me dijiste. Y suerte, suerte. Ojalá que te arrepientas, que sufras y llores, que siempre te ignoren y pienses en mí. Que me dijiste y suerte, suerte. Ojalá que te arrepientas, que sufras y llores, que siempre te ignoren y pienses en mí. A la mañana, levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box acá en la 102.9 a través de internet www.fmradiobox.com. Nuestra vía de comunicación 1164-007047. Son las 11:50 en toda la República Argentina y tenemos una temperatura que sigue ahí clavadita en 17.8, ¿sí? Vamos a ir a la música en un ratito, pero vos no te muevas porque en la otra hora te voy a dar algunos anticipos de cine de lo que va a pasar con algunas series, lo que está pasando con algunas series en Netflix. Y también vamos a hablar de algunos chimentos de la televisión, algo, muy poco. Te voy adelantando, no te voy a decir de qué, pero hay una pelea ahí de cinco mujeres en el teatro en Capital que están haciendo un éxito. Dije que no te iba a adelantar, te estoy adelantando, soy. Pero todavía no sabes qué obra, así que quédate ahí a compartir la mañana con nosotros. Vamos a ponerle ritmo a la mañana nublada que está ahí para quedarse en casa. Si no tenés que si no tenés alguna urgencia para hacer en la calle, quédate hoy y hace la semana que viene, ¿sí? Ya arranca el fin de semana con nosotros, ¿sí? Hasta la 1 de la tarde te seguimos haciendo compañía. Vamos a ponerle ritmo a la mañana con Alex Gaudino, que se viene con este tema ahí bien arriba para hacer gimnasia, para bailar. Quédate en Radio Box porque hasta la 1 de la tarde esto es la mañana de Radio Box. Alex Gaudino, Watch Out. We'll be right back.

Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. No lo pienses. Sentilo. 102.9. Onda Box. Tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Esto es la mañana de Radio Box. De 11 a 1 de la tarde te acompañamos con la mejor música, porque la música la programás vos a partir de tus mensajes de texto y mensajes de audio en el 11-64-00-70-47. En la operación técnica te está acompañando el señor Damián Espadilla, como siempre. En la conducción, quien te habla, Maximiliano López. Bueno, te voy a comentar qué está pasando, en el elenco de Brujas. Brujas es la obra de teatro que a partir de 1991, el 3 de enero de 1991, hizo su primera temporada en Mar del Plata. Fue la obra más destacada, más premiada y una de las que más está durando en los teatros. En algún momento se hizo cambio de elenco, obviamente por la desaparición de Susana Campos. Acuérdense que el elenco original de Brujas: Susana Campos, Moria Casán, Nora Carpena, Telma Viral eran las protagonistas, y Graciela Dufo, ¿sí? Son las cinco protagonistas de Brujas, las cinco originales. Después se cambió en algún momento, tuvieron otras brujas como un elenco más joven, y no tuvo mucha repercusión en una temporada en Carlos Paz. Y ahora, después de tanto tiempo, volvieron las brujas originales, tres de las brujas originales: Moria Casán, Nora Carpena y Telma Viral. Y para reemplazar a Graciela Dufo y a la desaparecida Susana Campos, está Sandra Mianovich, por un lado, y María Leal. ¿Se acuerdan María Leal de Las Chancles de Grande Pa? Bueno, ella está en el elenco de Brujas. Y ahí hay una rispidez entre una de las nuevas y una de las viejas. Le voy a preguntar a ver a ustedes, ¿quién les parece que pueden estar ahí teniendo algún tipo de problema? Vieron que cuando termina una temporada empiezan, mientras que está la temporada tienen que seguir manteniendo el éxito. Entonces está todo bien, se llevan todas bien, son todas muy buenas, son todas muy amables, pero cuando ya está terminando la temporada, acá en Buenos Aires, ¿no? Porque aparentemente se van a ir a Mar del Plata. Todavía no firmaron, pero esa es la expectativa que pusieron en algunas notas, dejando entrever. Así que bueno, Ustedes, para ustedes, ¿quiénes están peleadas? A ver, le voy a dar un dato después de la tanda musical. Les voy a decir los nombres, pero a ver si pueden ya adivinar. Nora Carpena no la veo peleándose, ¿no? Es muy de bajo perfil. Tiene un carácter también. Nora Carpena, que está actuando en la 1518, ahí en la productora de Polka, hace sus pequeñas apariciones ahí como madre de Esteban Lamote, el que hace de cura. Bueno, ahí está Nora Carpena. Nora Carpena no la veo. A la que la veo ahí peleándose con alguien es a Moria Kazan. ¿Con quién estaría peleando Moria Kazan? ¿Con María Leal o con Sandra Mianovich de las nuevas? A ver si pueden adivinar. 11-64-00-70-47. Le ponemos música a la mañana de Radio Box y arrancamos con este tema que arrasa con todo, una versión del recordado tema de Mercedes Sosa. Lo hace la Berizzo, Todo Cambia. Camino al cole, al laburo, mientras limpiás, en la cama, todo el día, los 365 días del año, desde Quilmes, Buenos Aires, Radio Box, una radio de hoy. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions. Make no conditions. Get a little out of line. Chance to get out on the town. We don't need romance. We only wanna dance. We're gonna let our hair hang down. The best thing. Pasaba este clásico de Shania Twain con este tema que dice hombre. Uy, me perdí. No, me gusta esa mujer, ¿es? Me gusta sentirme una mujer. Estaba leyendo acá lo de cosas. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale. Bueno, me estaba justamente distraído, así que estamos en el 11-64-00-70-47 de nuestra vía de comunicación. Y ahora vamos a hablar de esta serie también, porque ahora se dieron cuenta que ahora es todo las series que se están haciendo y que tienen mucha repercusión son todas autobiográficas de un personaje conocido como Luis Miguel, Maradona, Ricardo Ford, que ponen un elenco y a la vez también algunos programas de televisión donde afirmaciones de programas de televisión donde estuvieron, notas, documentales, bueno, todo eso en una serie. Bueno, se hizo la presentación de las grabaciones y ahí una extensión de algunos de los personajes que van a aparecer en la serie de Ricardo Ford. Este personaje tan que apareció así de un programa como Showmatch, donde le dio gran repercusión a su persona. Y a partir de ahí, bueno, este proceso que tuvo que tener él en toda lo que produjo, obras de teatro, musicales, programa de televisión propio en América. ¿Se acuerdan? Los sábados a las 10 de la noche producía su propio programa de televisión, que era como si fuera una pequeña momentos de pequeñas copias del programa de Susana Jiménez, con sus secretarios, musicales, invitados. Y bueno, sus amigos como Marina Calabró, como Adriana Salgueiro, que tuvieron mucho tiempo de amigos y después no terminaron bien las relaciones, porque siempre cuando hay una relación de amistad y se mezclan los negocios, porque a Ricardo Ford producía junto con el marido de Adriana Salgueiro, ¿sí? Entonces ahí había un temita de dinerillo, como siempre. El dinero divide a las personas, muchacho. No hay que mezclar algunas cosas. Cuando sos amigo, sos amigo. Cuando sos porque eso a veces en la amistad no se entiende. Cuando sos amigo, sos amigo. Pero cuando hay negocio de por medio, hay que ponerse en el papel de productor y tener esa división y esa corrección, ¿no? Decir, bueno, cuando salimos de los negocios, seguimos siendo amigos. Y eso pasa en todas las circunstancias. Cuando llegas a un amigo a trabajar o te llevan a vos a trabajar también. Acá somos compañeros de trabajo. No podemos mezclar una cosa. Y a veces cuesta diferenciar. Y por eso después vienen los problemas. Bueno, ahí se está produciendo la serie de Ricardo Ford. Con algunos invitados. Como apareció la señora Graciela Alfano. ¿Sí? Graciela Alfano, que va a hacer una pequeña participación ahí en la serie. La que no quiso estar en la serie y que ahora tiene su programa en América haciendo homenaje para Ricardo Ford es Virginia, la participante de Showmatch, en cual él hizo todo un acting de enamorarla, de llevarla, que después dijeron que estaba, que era paga esa relación, ¿no? Ella salió a desmentir en todos los portales y ahora no quiso participar de la serie, pero sí está haciendo el programa. No se entiende eso, porque está haciendo el programa de homenaje de Ricardo Ford en América. Bueno, así que ahí están produciendo la obra, el hermano Eduardo Ford, que también hay una relación ahí con una participante de Showmatch, ¿sí? Rocío Marengo, en la cual hay peleas, hay idas y venidas. Ella quería que esté en el programa, después no estuvo. Después las hijas salieron a atacarla en Twitter, las hijas de Eduardo Ford a ella. Ahora parece que están de nuevo. Así que bueno, ahí está, sigue dando que hablar el señor Ricardo Ford. Ahora con la serie. Vamos a la música nuevamente y después sí te voy a contar quiénes están peleadas en el elenco de Brujas y vamos a dar alguna noticia insólita. ¿Sí? 11-64-00-70-47, esta es la mañana de Radio Box. ¿Y la música con qué seguimos? ¿La música seguimos con Ozuna? El estreno. Ozuna y Marc Anthony, ¿eh? Este tema se lo puedo dedicar a Cintia y a Marga, que le gusta un poco de... ¿Le gusta un...? ¿Cuál? Anthony. Yo pensé que era Marc Anthony, perdón, ¿eh? Es Ozuna y Anthony Santos. Leí Anthony y pensé que era Marc Anthony. Bueno, hoy estoy hecho. Ustedes pondrán el adjetivo. Vamos a este tema que es un estreno. Señor Juez se llama el tema. Ozuna y Anthony Santos. Ahí está. Ah,

soy pa' juzgarte. Cabrón, se nace, no se hace, baby. Es imposible cambiarme, así fue que te enamoraste de mí. No vengas hoy a juzgarme, si he sido así desde que te conocí. Maluma, baby. Nati, Natasha y Maluma hacían este estreno Imposible Amor. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que... 12 y 25 en toda la República Argentina. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Ox. Una temperatura que subió un poquito, ¿sí? A ver si... Subió 19.3, ahí está, 19.3, teníamos 18, subió un grado y un poquito más. Tenemos 19.3 en la mañana, son las 12 y 26 en toda la República y estamos compartiendo el programa que te acompaña los jueves y los viernes de 11 a 13 horas con buena música, con información, con todo lo que a vos te interesa. ¿Sí? Acá hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía con la música que vos estás escuchando, estás pidiendo y nosotros te estamos complaciendo. 11-6400-7047. Bueno, ¿quiénes son las dos actrices que en elenco de Brujas están ahí peleándose? Siempre cuando hay, así como pasa cuando hay muchas estrellas en un elenco de actores también. No vamos a decir que siempre pasan en elenco de mujeres. Pero últimamente... algunos productores teatrales apuestan más a las obras que están compuestas por mujeres, ¿sí? No tanto por hombres. Antes en algunos elencos solamente eran hombres y no tenían tanta repercusión como las mujeres, ¿sí? Porque las mujeres son más desinhibidas a la hora de hablar, de decir sus temas particulares, lo que pasa en el matrimonio, lo que pasa con las mujeres que son... Lo mismo pasa con los stand-up, ¿sí? Entonces acá en este elenco que se renovó con estas dos actrices, con Sandra Damianovich y con María Leal, están... haciendo un éxito, pero a veces un éxito también lleva al cansancio entre ellas también. El verse todos los días, y te pasa a vos con tu compañero de trabajo también. Cuando te ves mucho con tu compañero de trabajo o con tu amigo, ya le estás buscando algo para criticarlo. No me digas que no, porque nos pasa todo eso. Entonces ahí estaba la pelea entonces entre María Leal y Moria Kazan. No una pelea, sino que Moria Kazan siente que ella es la histórica, obviamente, y María Leal, al incorporarse este año, es como que tiene poca participación en las reuniones. Y ahí viene un tema en particular, porque a veces se hacen esos grupos de WhatsApp que están tan de moda. Hay grupos de WhatsApp hasta de dos brujas. Así que a veces no te pasa que para qué haces un grupo de WhatsApp de dos personas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estaba un poco el reproche de María Leal por no sentirse incluida en algunas reuniones que por ahí hacen y la critican a ella de aburrida, de que no participa mucho con comentarios o que no le suma a la reunión. Entonces ahí estaba la crítica de Moria Kazan a María Leal y esa era la pelea de Brujas. Vamos a ver, ojalá que sigan porque son todas buenas actrices, todas también Sandra Damianovich ahí debutando en una obra clásica, una obra histórica como es Brujas y también teniendo un éxito con ellas. Así que espero que sigan en Mar del Plata esta obra. Y nos vamos a la música nuevamente. Y en la otra entrada sí te doy una noticia insólita, ¿sí? Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box acá en la 102.9. Lo que llega Dani Ocean y Tini, Tú No Me Conoces. Eso lo vamos a cambiar. Todos mis trucos te lo voy a mostrar. Un amor con mucha dosis de libertad.

quiere, me dice que me adora. Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito voy a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores. Y que pienses en mí. Quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. Aunque no sea lo que siento. Oh, baby. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Esto es la mañana de Radio Box. Le mandamos un saludo a la gente de Resistencia, en especial a Maju y a Toto que están escuchando la radio. Gracias por sintonizar la 102.9 ahí, a toda música en la mañana de Radio Box y con noticias insólitas, ¿no? ¿Quién va a pensar que en una comisaría van a asaltar? ¿Eh? ¿Alguna vez lo pensaste? Si en una comisaría de barrio, de pueblo, asaltarían a una comisaría. Parece que los oficiales estaban dormidos. Estaban, se ve que se cansaron viendo una serie. Capaz que estaban viendo la serie de Maradona, ¿no? Yo anoche estuve hasta las 3 de la mañana viendo todos los episodios. Así que te lleva, cada capítulo lleva entre 50 y una hora 5 más o menos. Cada episodio. Entonces, mientras mate va, mate viene, iba al baño de vez en cuando venía. ¿Por qué el tipo tenía que contar esto, no? Bueno, no sé qué tiene que ver. Bueno, me fui de tema. Bueno, la policía local de Los Corrales, sí, que tiene 11.000 habitantes, parecería que entraron 13 muchachos por distintos lugares en la comisaría, mientras que el personal descansaba alguno y otro estaba distraído con su celular. Y robaron armas, robaron balas y nadie se dio cuenta. Una noticia que después se dieron cuenta los oficiales cuando no fueron a revisar las armas y no tenían justamente balas. Así que hasta las armas de ellos me parece que se lo... Una noticia súper insólita, porque uno se pregunta, una comisaría, bueno, a veces pasa esto, ¿no? Que a media cuadra de una comisaría están asaltando y la comisaría, el patrullero nunca llega. Así que también pasa eso, o suena una alarma y bueno, puede pasar una hora y después aparece la policía, como a veces también nosotros... escuchamos la alarma del auto y no le damos bola porque a lo mejor pasás por al lado y son muy sensibles. Y eso, yo digo una cosa, ¿no? A veces pensarán en eso, de que está sonando porque, no sé, alguien tiró una piedra y sonó la alarma, o que alguien se arrimó a un auto y también sonó la alarma. Bueno, acá no tenían alarma, pero porque estaban en la comisaría justamente. ¿Quién iba a pensar que iban a entrar asaltantes y tomar las armas y tomar las balas de...? Ahí pasó en este pueblito de Corrales, 11.000 habitantes, donde parece que todos estaban muy tranquilos ahí en la comisaría y entraron estos jóvenes y se tomaron cosas que no eran de ellos. Se tomaron prestada. Bueno, ahí está una de las noticias que nos sorprenden y que pasan en algunos lugares. Vamos a la música nuevamente y después seguimos compartiendo la mañana de la Vox acá en la 102.9. 11-64-00-70-47, nuestra vía de comunicación. Acordate que a las 2 llega Rompiendo Reglas, como siempre, un clásico hasta las 4 de la tarde. Y después a las 4 llegan las chicas de No Contaban con Mi Astucia. Ahora le ponemos ritmo a la mañana, ¿sí? crazy. I love a challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. So I wanna fill your cup, cup. Hey baby, what's up? Jay Warner, Tom Boxer, Morena, let's go. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Así pasaba este tema de Benny Benassi, Satisfaction. Estamos llegando a los últimos minutos de la mañana de Radio Box. Bueno, compartiendo la música con ustedes del otro lado, escuchando y compartiendo la mañana con nosotros. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Bueno, a las 2 de la tarde nos volvemos a encontrar, pero vos quedate a seguir escuchando la programación de la Vox. Una horita nos separa, ¿sí? A las 2 de la tarde te espero en Rompiendo Reglas y hasta las 4 de la tarde. Y seguí con la programación de Radio Vox y a través de internet en www.fmradiovox.com. Nos vamos bien arriba, ¿sí? Hasta el jueves de 11 a 1 de la tarde, como los viernes, te hacemos compañía. Un clásico de aquellos. Este tema lo vas a bailar, ¿sí? Sé mi amante, La Bush. Chao, hasta el próximo jueves. Y en Rompiendo Reglas, dentro de una hora, nos encontramos.